Una mañana, cuando el sol brillaba y el viento soplaba, la señora Carmen se dirige al supermercado a realizar sus compras. A dos cuadras más adelante, un ladrón, alias Pepe, espera a una víctima en la esquina de la calle Quinta. Cuando doña Carmen se acerca a la esquina, es interceptada por alias Pepe, que la amenaza con una pistola calibre 9 milímetros. ¡Quieta, señora! Si se mueve, le pego su tiro. Páseme todo lo que tiene. ¡Suelte ese bolso! ¡No, no, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, que yo no me voy a mover. ¡Tome el bolso! ¡Yo no me voy a mover! En ese momento, pasa un policía cerca de esa calle. Observa los hechos y se acerca sigilosamente. Es el patrullero Rodríguez de la policía, quien lo sorprende por la espalda y lo obliga a rendirse. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Suelte la pistola y alce las manos! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Lléveselo, policía! Pepe, rendido ante la acción de Rodríguez, se gira a observarlo y se sorprende al ver que es un viejo conocido. ¿Rodríguez? ¡Pepe! ¿Vos qué haces en estas? Pues por aquí trabajando. Doña Carmen, sujetando su bolso, observa la situación y se marcha enojada, directo a la estación de policía más cercana. Buenos días, mi señora. ¿En qué le podemos colaborar? Buenos días, agente. Soy Carmen. Y un sujeto me acaba de asaltar y un policía, en lugar de arrestarlo, lo deja libre y se pusieron a conversar como si fueran viejos conocidos. ¿En qué lugar sucedieron los hechos, mi señora? Están por la esquina de la calle Quinta. ¡Vaya, atrápelos! ¡Vaya por ellos! Después de ser arrestados, el patrullero Rodríguez y alias Pepe son dirigidos al juzgado primero para hacer la imputación de cargos. Ante doña Carmen y sus respectivos abogados, se hace presente el juez del caso. Atención, se presenta el honorable juez Eduardo Montealegre, de pies por favor. ¿Rodríguez? ¿Pepe? ¡Amigos! ¡Qué alegría verlos! El juez Eduardo Montealegre se acerca a saludar a sus amigos. Doña Carmen y los asistentes, sorprendidos, se marchan. Definitivamente, en este país no hay justicia.